superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Es en verdad un vampiro humano. El hombre valiente y leal, eterno defensor de la justicia y enemigo acérrimo del mal, ahora se ha convertido en lo contrario, en un ser de ultratumba, en un insepulto que ha realizado un terrible pacto de sangre, una temible alianza con el conde Bartók y su fiel ama de llaves, Jessica, ambos vampiros humanos. Solín, su fiel compañero de aventuras, cree que eso es imposible y da una lógica explicación a la actitud extraña del hombre increíble. Asevera que Calimán solo finge haberse convertido en vampiro para descubrir las maquinaciones de los extraños personajes y mediante este ardid desenmascararlos y finalmente hallar las armas para derrotarlos. Amadea y su hijo el jorobado Jorvik han escuchado las aseveraciones del muchacho y dando crédito a sus palabras deciden asesinar a Calimán. Pero previendo que este no fingiera y que realmente se hubiera transmutado en un ser del más allá, Amadea, la repulsiva anciana, decide darle muerte como se le aplicaría a un auténtico vampiro humano y va hasta su choza y obtiene una estaca de una madera especial y se apresta en compañía de su hijo a causarle una muerte espantosa. Solín Rudy y el joven enamorado Jim Preston descubren el pasadizo por donde han huido Amadea y su hijo después de vencer a uno de los caballeros de la muerte que penetra por un oscuro y húmedo pasaje secreto. Pero de pronto son sorprendidos por un grito espantoso. Amadea en ese instante ha levantado su mano armada con la filosa estaca y cuando faltan escasos milímetros para que la hunda en el pecho de Calimán... Entonces sucede lo increíble. Calimán emite un alarido espantoso y su figura humana sufre una transformación instantánea. Y ante la aterrada mirada de la bruja y su hijo, Calimán se convierte en vampiro. En milésimas de segundo, Calimán, convertido en vampiro, extiende sus alas y levanta el vuelo llegándose hasta el techo de la habitación. Jorvik tira el candelabro y la habitación se sume en las tinieblas, dibujándose tenuemente las figuras de Amadea y Jorvik. ¡Auxilio! ¡Satanás, ayúdame! ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué fuerza infernal protege a este hombre? ¡Madre! ¡Haz algo! ¡Invoca a alguien en nuestro auxilio! ¡No quiero que ese vampiro me deje sin sangre! Jorvik lloriquea espantado y Amadea está desconcertada y aterrada. No saben qué hacer y ni siquiera aciertan a escapar teniendo al vampiro volando sobre sus cabezas. ¡Auxilio! ¡Satanás! ¡Controla este ser! ¡Auxilio! ¡Yo te invoco, Satanás! Calimán, convertido en vampiro humano, continúa volando en círculo sobre las cabezas de sus atacantes. De pronto detiene su vuelo y con gran rapidez baja y cae sobre Amadea. ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Ser infernal! ¡Déjame! ¡Auxilio, Jordi! Jordi reacciona ante el inesperado ataque del vampiro contra su madre y acude para defenderla. ¡Déjame, madre miserable! ¡Déjame! Jordi trata de salvarla e inicia una lucha contra el vampiro, pero este es más poderoso que el jorobado y derrumba a ambos que ruedan estrepitosamente. Sin darles tregua, el vampiro vuelve a atacar y concentra esta segunda acometida sobre Amadea, y hace el intento de clavarle sus filosos colmillos en la yugular. ¡Está maldito! ¡A mí no me vas a clavar los colmillos en la garganta! ¡Suelta! ¡Suelta, maldito animal! ¡Suelta! ¡Yo no quiero que me asesines en esos colmillos de pantalla! Amadea lucha furiosamente por salvar su vida, pero el vampiro con extraordinaria fuerza la iba reduciendo paulatinamente y de pronto... El vampiro clava sus filosos dientes como hoja de acero en la garganta de la bruja. La bruja gime desesperada y la sangre empieza a fluir por su cuello, misma que ávidamente bebe el vampiro. ¡No, esto no, maldito! ¡A mi mamachita no! ¡Suéltala, suéltala! Jorge, ante el ataque despiadado que sufre su madre, se levanta y sacando fuerzas de flaqueza, alcanza la estaca que ha quedado en el suelo. Le empuña decidido y por la espalda se lanza con ella el rifle para clavársela al vampiro. ¡Toma, maldito cerdito, la tumba! Falla el golpe mortal. Un extraño sentido avisa al vampiro del traicionero ataque de Jorvik y en un rápido giro levanta el vuelo y empieza a aletear nuevamente trazando círculos a escasos centímetros del techo. ¡Oye, madre! ¡Oye, madre! ¡Oye! ¡No puedo levantarme! Este maldito aguantó a quitarme bastante sangre. ¡Estoy desfallecido! ¡Huye tu hijo! ¡Escapa antes de que vuelva a atacarme! ¡No sin ti, mamachita! ¡Mamachita linda, no sin ti! ¡Ya va a reanudar su ataque! ¡Oye, Jordi! ¡Oye! ¡Cuidado, nos va a atacar! Nuevamente el vampiro reinicia su ataque y en una rápida picada se lanza contra la bruja Amadea. ¡No! ¡No, no, mamachita! ¡Cuidado, mamachita! ¡Ay! El ataque del vampiro ha sido despiadado. Amadea grita como condenada y Jorvik no puede luchar contra ese ser de ultratumba, ya que es más poderoso que el jorobado. Y de pronto Jorvik se olvida de su madre e inicia la huida. Y justo al abrir la puerta, un tenue rayo de sol se filtra por la entrada y... ¡No! El vampiro humano, al sentir la claridad del sol, emite un extraño quejido y a gran velocidad se vuelve a ocultar en el féretro y cierra de golpe la tapa del mismo. Jorvik, hijito, has salvado la vida de tu madre. Eres un héroe. Sí, mamachita. Ahora levántate y huyamos de este maldito lugar. No sea que vuelva a atacarnos. Los vampiros humanos no pueden atacar en pleno día. La luz del sol es mortal para ellos. Anda, ayúdame a levantarme y salgamos. Apúrate, Jorvik. Sí, mamachita linda, sí. Amadea y Jorvik abandonan la habitación a toda prisa y las tinieblas vuelven a inundarlo todo. Un silencio extraño y presagiante se abate sobre el sitio. Nadie podría suponer que ahí mismo, y solo unos segundos antes, se había librado una terrorífica batalla entre un vampiro humano y los dos extraños seres. Y menos aún podría suponerse que el vampiro humano es nada menos que Calimán. Calimán, el hombre increíble. Calimán, el eterno enemigo del mal. De pronto, algo rompió la monotonía y el lóbrego silencio. La tapa del ataúd que contenía a Calimán se empezó a abrir lentamente y una figura principió a incorporarse hasta que al fin se sentó en el interior del féretro. Era Calimán, al cual únicamente se le reconocería por su clásica vestimenta, pues su rostro estaba descompuesto por un terrible rictus, un rictus diabólico y de ultratumba. Pesadamente abrió los ojos, y en ellos parecía contenerse el resto de la sangre que había en su cuerpo. Calimán estaba irreconocible. Ningún aliento de vida parecía ostentar o contener su antes poderoso organismo. Causaba pena observar al hombre increíble, y más aún, el saberlo un ser de ultratumba. Un insepulto. Un vampiro humano. Las malas artes del Averno habían transformado su mente y su espíritu. Ahora era un ser terrible, dotado de todas las fuerzas negativas y presto a utilizarlas contra las fuerzas positivas, las fuerzas del bien y la justicia. De pronto, una voz extraña, un sonido extraterrestre, brotó de su reseca garganta. Eran unos quejidos extraños, impropios de un ser humano. Después, cerró los párpados y lentamente volvió a colocarse en posición horizontal. Así transcurrió un breve instante, al cabo del cual sus labios volvieron a cobrar vida y se movieron nuevamente. Soy un vampiro humano. Me he convertido en un vampiro. Calimán estaba consciente de su nueva condición y entablaba un diálogo consigo mismo. Un diálogo para aclarar su nueva situación. Siento que una gran debilidad física se apodera de mí. Un sopor extraño me impide moverme. Estoy cansado. Muy cansado. Un silencio extraño se volvió a batir sobre la habitación. Y al cabo de unos minutos, su voz se volvió a escuchar. Esa voz extraña y de ultratumba. Debo esperar la llegada de la noche. La llegada de la noche. Mientras tanto, Amadea la Bruja y su hijo el Corobado y contrahecho Jorvik habían llegado hasta la habitación que él ocupaba en el castillo de Boyer. La habitación era tétrica y extraña como todo lo que moraba el castillo. Ambos estaban jadeantes y con el pánico reflejado en sus deformes rostros. Jorvik, tu madre ya no puede más. Las fuerzas me abandonan. No creo poder resistir. No, no, eso no es verdad. Mi mamacita es fuerte. Mi mamacita ha vivido muchos años y con la gran sabiduría que tiene puede ser inmortal. Sí, puedo ser inmortal, pero difícilmente puedo sobrevivir al espantoso ataque de un vampiro humano. Me ha quitado toda mi sangre. No, no toda. Mi mamacita todavía tiene una poca y con ella puede seguir viviendo. ¿Verdad que sí, mamacita? A ti no te daño el vampiro, hijito. No, no. A mí solamente me golpeó, pero no me hizo nada. Ay, qué bueno. Creí que ambos moriríamos, que los dos seríamos víctimas de su infernal ataque. Pero el vampiro no contó con la gran valentía de mi hijito, de mi cachorrito, que exponiendo su vida salvó la de su madre. Tu cachorrito es valiente, ¿verdad, mamacita? Muy valiente y también muy inteligente. ¿También muy inteligente? Ese nunca me lo habías dicho. Que no se había presentado una oportunidad así, hijito. Te debo la vida, Jorvis. Mi mamacita me debe la vida. Me debe la vida. Mientras el jorobado y repulsivo Jorvis se sentía un auténtico héroe por haber salvado a su madre, la bruja Amadea, del ataque furioso del vampiro, la satánica vieja meditaba la forma de causar la desaparición de Calimán y reiniciaba su intento para vengarse del conde Bartók, convirtiendo a la hermosa Rue de Tournel en un monstruo deforme. Debemos deshacernos de ese Calimán y vengarnos del conde. Sí, mamacita, sí, pero ¿cómo? Deja que tu madre piense, tranquilo, Jorvis, tranquilo, que tu madre está pensando en un buen plan. Un gran plan para llevar a cabo nuestros propósitos. ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo, hijito! Escucha lo que vamos a hacer. Pon mucha atención para que esta vez nuestra venganza sea completa. Lo primero que vamos a hacer es llevarnos... ¿Qué siniestro plan de venganza fragua la mente diabólica de Amadea? ¿Qué hará Calimán, ahora convertido en un vampiro humano y encerrado en ese lúgubre ataúd? ¿Qué pasará con nuestros amigos Solín, Jim Preston y Rue de Tournel, indefensos y a merced de tan poderosos enemigos? ¿Triunfará el bien y la justicia o las terribles fuerzas diabólicas de Ultratumba? Pálidos rayos del sol del amanecer se filtraban mustios por las viejas ventanas del castillo. En los oscuros sótanos donde Solín, Rue de Tournel y Jim Preston avanzaban indecisos, el frío de aquellos lugares se filtraba hasta sus huesos, haciendo más penosa su huida a través del intrincado pasadizo. Marchaban en silencio, y cada uno se iba convenciendo que jamás lograrían escapar del lúgubre castillo de Boyer, no sin la ayuda de Calimán. Inútil. Las fuerzas me abandonan. Ánimo, Ruth. Ánimo. Debemos seguir adelante. No podemos resignarnos a quedar aquí perdidos en esos oscuros laberintos. Debemos seguir. ¿Seguir? ¿Hacia dónde? ¿Acaso alguno de ustedes sabe dónde estamos? ¿Sabemos acaso cómo escapar de este maldito castillo? Ruth. No. No. Todos sabemos que estamos sin esperanza alguna. Debemos aceptar la realidad. Calimán vendrá en nuestra ayuda, lo sé. Calimán... es ya nuestro enemigo. Es un aliado del conde Bartók y de Jessica. No, no, señorita. Calimán es un vampiro humano. Todos lo sabemos. Frente a nuestros ojos lo vimos hacer un pacto de sangre con esos seres diabólicos. Calimán fue derrotado por el conde y ahora es nuestro enemigo. Escúcheme, señorita de Tournel. No debe perder la confianza en Calimán. Él trata de engañarlos. Trata de ganar su confianza para descubrir sus tumbas secretas y vencerlos. Solín, ¿quieres convencernos de algo que tú mismo no crees? Señorita... la amistad, la fe ciega que profesas a Calimán, te hace aferrarte a una esperanza inútil. Pero en el fondo sabes que Calimán ha dejado de ser quien era para convertirse en un vampiro humano. No, no. Y sin su ayuda estamos perdidos. Nos queda la esperanza de escapar. Miren, es ya de día y el conde Bartók y Jessica están en sus refugios mortorios. No hay peligro de que nos ataquen y debemos buscar una salida. ¿Cómo lograrlo en estos pasadizos subterráneos que tienen mil caminos? ¿Cómo, Jim? ¿Lo sabes? Debemos luchar hasta el último instante. Vamos, apóyate en mi brazo y trata de caminar. No, no puedo. Estoy rendida. Rue de Tournel tenía una expresión de angustia en su hermoso rostro. Jim trataba de darle ánimos, pero en el fondo compartía la incertidumbre de no salir vivos de aquellos intrincados pasadizos. El pequeño Solín se mordía los labios para contener su angustia, su temor y presentimientos de que Calimán fuera efectivamente ya su enemigo. Su fe en el hombre increíble era ciega, pero él mismo lo había visto transformado, desfigurado y en charla amistosa con el conde Bartók. El muchacho presentía también que Calimán era un vampiro humano El hombre increíble había sucumbido ante los misterios y hechizos de Jessica, la mujer diabólica. Hugh de Tournelle, Jim Preston y el pequeño Solín permanecían inmóviles, derrumbados sobre las frías losas de aquel pasadizo, iluminados tenuemente por la luz del día que se filtraba por las ventanas de barrotes. Estaban agotados, sumidos en la impotencia de escapar, sin esperanzas de salvación. Fue entonces cuando el muchacho reaccionó levemente al escuchar. ¿Escuchan? Alguien se acerca. Escucho pasos. Es cierto. Resuenan en los pasadizos. Son los guardias que vienen buscándonos. Debemos estar alerta. Luchar hasta morir si es preciso. No. No, señor Preston. No son los guardias. Vea. Entre la claridad de aquel salón distingo las figuras de la bruja Medea y su hijo Jordi. Es cierto. Vienen hacia ti. Silencio. Deben descubrirlo. Pronto. Ocultémonos en ese hueco de los muros. Vamos, Ruth. Deprisa. ¿Para qué? ¿Para qué seguir luchando? Más vale entregarnos ahora. No, señorita, no debemos darnos por vencidos. Pronto, pronto que ellos se acercan. Vamos, Ruth. Jim y Solín ayudaron a la joven Ruth a esconderse entre el hueco de los muros, justo en el momento en que Amadea y Chorvik se acercaban. Mire, la bruja avanza penosamente, como si estuviera herida. Es cierto. Se apoya en el brazo de Chorvik. Silencio. Ya están aquí. Descansa, madre. Descansa un poco. No temas por mí, Jordik. Que aunque mal herida puedo sostenerme aún en pie. El odio y la sed de venganza me darán fuerzas para seguir. Maldito sea Calimán que te ha herido mortalmente. Sí. Maldito sea Calimán, quien convertido en vampiro hundió sus filosos colmillos en mi cuello. Pero Amadea sabrá encontrar la venganza. Vamos, hijo mío. Continuemos nuestro camino. Déjame apoyar en tus brazos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos, madre, vamos. Desde su escondite, Solín, Hugh de Tournelle y Jim Preston estaban anonadados. ¿Oyeron? La bruja fue atacada por Calimán. Sí. Calimán, quien convertido en vampiro, hundió sus colmillos en el cuello de esa mujer. Solín, ¿quieres más pruebas de que Calimán es ya nuestro enemigo? ¿De que Calimán es un vampiro humano? No. No, no lo creo. No, no lo creo. El pequeño Solín no podía aceptar que Calimán fuera ya su enemigo. Al igual que Hugh de Tournelle y Jim Preston, el muchacho había escuchado que Calimán, convertido en vampiro humano, había atacado a la bruja Madea. Pero su lealtad y fe hacia el hombre increíble lo hacía negar lo que sus compañeros aceptaban. Calimán es invencible. Calimán no puede traicionarlo. Calimán ha sido vencido por los poderes diabólicos, Solín. No. Necesito estar a su lado. Debo hablar con Calimán para saber la verdad. Nosotros no estamos dispuestos a correr el riesgo. El riesgo de enfrentarnos a él. ¿Qué dice, señor Preston? No vamos a exponer nuestras vidas presentándonos ante él. Debemos huir, Solín. Ahora es nuestra oportunidad. ¿Huir? ¿Cómo? Si estamos atrapados en estos sótanos. Escucha, Ruth. Solo debemos seguir a la bruja y a Jordi. Seguirlos sin que descubran nuestra presencia. Ellos nos guiarán hasta la salida del castillo. Sí, sí, Jim. Es una buena idea. Ellos van a escapar del castillo. Sigámoslo. Pronto, vamos. Un momento. ¿Eso quiere decir que... abandonan a Calimán? No podemos hacer ya nada por él. No sabemos dónde está. Bastará ir hacia aquel lado, por donde llegaron Amadea y Jordik. Ahí encontraremos a Calimán. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Es que solo piensan en huir? Encontrar a Calimán sería tanto como resignarnos a morir, Solín. Es un vampiro humano. Un asesino bestial. ¡No! ¡No! Rudy y yo escaparemos. Tú estás en libertad de elegir. ¿Vienes con nosotros hacia la libertad? ¿O buscas a Calimán y mueres en sus manos? Decídete, muchacho. Jim Preston y Hugh de Tournelle podrán escapar abandonando a Calimán